Somos un grupo de estudiantes de fines de GLEU y el tema que elegimos para hablar es de la drogadicción en las escuelas. Los profesores están en una posición privilegiada para ayudar a los alumnos que pueden tener problemas con las drogas. Cuanto antes detectar se actúa sobre un problema, mayor con la posibilidad de que los estudiantes lo supere. Aunque la evaluación y el tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda para los estudiantes que puedan hablar, comenzando el desarrollo del problema con resultados de su consumo de drogas. La responsabilidad de los profesores en lo relativo a la identificación temprana y derivación de los estudiantes que pueden estar experimentando problemas relacionados con las drogas difiere poco de las que tienen para identificar y derivar a los estudiantes con otro tipo de problemas. Al margen del área de conocimientos de la que los profesores se ocupen, sus responsabilidades profesionales incluyen la observación del trabajo y la conducta de sus estudiantes, el registro y análisis de sus observaciones, la elaboración de acciones para remediar el problema y, si es necesario, enviar a los estudiantes con problemas de aprendizaje o conductas actuales a que reciban una ayuda profesional más especializada. Las habilidades y prácticas que se precisan para identificar a los estudiantes con problemas académicos, personales o de comportamiento o de cualquier tipo se pueden transferir a la identificación y derivación de los estudiantes que puedan tener problemas con las drogas. Los procedimientos de identificación y derivación se basan en el juicio profesional y en las habilidades de los profesores, así como en la aplicación de las directrices de las escuelas. Un proceso de 5 pasos para identificar y ayudar a los estudiantes que puedan tener problemas de drogas. Incluye una lista para ayudar a aplicar el proceso. Los 5 pasos son: revisión de directrices, recoger información sobre el problema, observar, poner en común con otros, hablar con el estudiante, situar al estudiante en el continuo consumo de drogas, decidir un plan de acción y recurrir a los servicios escolares o comunitarios. Cuando llegamos a sentir soledad, hacemos cualquier cosa con tal de pertenecer a un grupo y no sentirnos solos. Los jóvenes de hoy están consumiendo mucha droga, tienen problemas familiares y adaptación social muy serios. Por efectos de las malas amistades, empiezan consumiendo en fiestas, por no quedar mal con los amigos, para probar cosas nuevas, poco a poco probando cosas más fuertes, haciéndose adictos, porque las drogas menores atraen las drogas mayores. Todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos están ante la tentación de usar drogas, no importa su condición social, la escuela que frecuentan o lo muy inteligente que puedan ser. No existe una explicación obvia para ello.